Y en el trayecto, cuando manejaba su automóvil, una persona aparentemente conocida de ella hizo dedo, ella levantó a esta persona y después de ese día no se volvió a saber nada más de Alejandra Acuño. La madre, preocupada justamente porque la esperaba en su casa de San Jorge, hizo la denuncia policial al reportar que se encontró también el auto de la docente, pero sin la docente en el interior. Comenzaron los rastrillajes, las investigaciones y algunos días más tarde nos enterábamos de que la docente Alejandra Acuño había sido asesinada. La persona que se subió a este auto, José Luis Baroni, reconoció haber sido quien mató a la docente, porque la docente no se dejó violar de alguna manera, y a partir de ahí este hombre la mató. Él mismo lo confesó, está detenido, declaró ante el juez. Y con este tema, decíamos la semana pasada, con un informe que preparamos especialmente sobre este caso y sobre este tema, se abre nuevamente la discusión sobre la vulnerabilidad de las mujeres, no solamente de las docentes que tienen que transitar por las rutas para llegar a sus trabajos, sino de las mujeres en general que están expuestas, en muchos casos aquí en nuestro país y en el mundo en general, a situaciones de violencia, violencia de género, y que en el peor de los casos terminan con la muerte de la persona, que tiene que ver con asesinatos que se cometen solo por el hecho de ser mujeres. Hay relevamientos que se hicieron, nosotros dimos cuenta de algunos relevamientos que se hicieron aquí en la ciudad de Rosario sobre este tema, lo comentábamos la semana pasada, pero también desde una ONG de Buenos Aires están dando cuenta justamente de una situación similar. El año pasado se reportaron 208 mujeres, casos de mujeres asesinadas por violencia de género, y ahora las cifras se actualizan. Justamente queremos conocer qué es lo que hay relevado, por lo menos desde esta ONG, a nivel nacional y también en la provincia de Santa Fe, que tiene el triste privilegio de encontrarse entre la tercera provincia que tiene el mayor ranking de mujeres asesinadas. Estamos en contacto para hablar de este tema con Fabiana Túñez, quien es coordinadora de esta asociación civil, La Casa del Encuentro, quien realizó este informe. Fabiana, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos. Buenos días a ustedes. Bueno, ustedes tienen un relevamiento hecho de lo que presentaron el año pasado, pero tienen un relevamiento hasta el 30 de junio de este año. ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen, por lo menos para la provincia de Santa Fe y para el país en general? Bueno, en la provincia de Santa Fe se registraron hasta el 30 de junio 6 casos. Uh-huh. Ocupando el tercer lugar luego de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba. En total, en todo el país son 82 casos que están confirmados, 9 casos que siguen en investigación y 9 mujeres que están en estado crítico en distintos hospitales de nuestro país. Uh-huh. En todos estos casos, digamos que ustedes el foco lo hacen en la violencia de género, que termina en estos casos de femicidio, es decir, asesinato de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Exactamente, esa es la definición exacta de lo que es femicidio. Uh-huh. En la mayoría de los casos, digo, ¿qué es lo que se reportó en cuanto a los motivos o las causas, más allá de que la generalidad está puesta en el foco de la violencia de género? ¿Qué es lo que se puede decir de estas 82 mujeres que fueron asesinadas? En general, digamos, todas estas mujeres fueron asesinadas por posesión, por pensar de parte de esos asesinos que estas mujeres les pertenecen. En el 70% de los casos tiene que ver con relaciones directas o indirectas de vínculo familiar. Y el resto de los casos son producto de desconocidos con abuso sexual seguido de muerte. Uh-huh. En la mayoría de los casos se da esta situación de que, digamos, la persona que es víctima en general conoce al victimario, digo, se da este circuito en donde por lo general no le es ajena a la persona a quien le están cometiendo esta violencia de alguna manera. Exactamente, en el 70% de los casos es así. Uh-huh. ¿Ustedes tienen también datos o relevaron alguna vez material sobre lo que pasa en el resto de los países de Latinoamérica? Digo, ¿cómo está nuestro país en relación con lo que pasa en el resto del mundo sobre esto? Y este nuestro país, comparado, digamos, con la región, está primero México, después le sigue Guatemala y tercero está nuestro país. En relación a este tema del femicidio, que nosotros insistíamos, es un tema que surge cada vez o alguna vez cuando pasan este tipo de casos, digo, no es un, más allá de que es una palabra muy acuñada tanto por organizaciones feministas como en general desde la ONU misma también, no es una figura que integre, que se integre dentro de lo que es la justicia, dentro del Código Penal. Ustedes también están haciendo este pedido. Sí, nosotros estamos pidiendo que se incorpore al Código Penal esta figura como una figura penal autónoma para que se pueda tipificar los delitos de estas características y realmente se pueda sancionar a aquel que ejerce violencia sobre una mujer. Y en relación, digo, a las políticas públicas que se pueden de alguna manera implementar también como para evitar ese tipo de casos, ustedes, ¿qué otros puntos han trabajado? Porque entiendo que también hay como algún tipo de restricción en el caso de que se compruebe que una persona mató a una mujer justamente por violencia de género, ¿no? Con respecto a la ley, sí. Con respecto, digamos, por un lado está esta idea de incorporarlo dentro de lo que es el Código Penal, pero además al interior de por ejemplo, el Congreso, ¿hay algún tipo de sanción de ley que ustedes estén pensando como para poder de alguna manera alertar sobre personas que hayan cometido este tipo de crímenes? Sí, justamente, este es el proyecto, digamos, de esto tiene que ser tratado en el Congreso de la Nación para poder plantear una reforma al Código Penal. Lo único que tenemos hasta el momento es la Ley Integral de Violencia hacia las mujeres, que fue sancionada el 10 de marzo y que todavía no se puede aplicar porque no ha sido reglamentada. Digo, también leíamos entre una de las propuestas que tenían junto con lo que estaban presentando esta cuestión de que en el Código Civil también haya alguna incorporación sobre este tipo de casos. Exactamente, en el tema de que de encontrarse culpable al femicida, el femicida pierda automáticamente la patria potestad, pero no sus obligaciones alimentarias con respecto a los hijos e hijas que quedan en el caso de la muerte de la madre. Consideramos que es doblemente perjudicial para un niño o una niña que su madre ha sido asesinada, que después, cuando esta persona sale de la cárcel, pueda continuar con la patria potestad como si nada hubiese pasado. En caso de aprobarse de esta inclusión del femicidio como figura para el Código Penal, ¿qué cambiaría, digamos? ¿Qué cambiaría? Sí. Bueno, ¿cuáles serían los efectos, digamos? Exacto. Entender fundamentalmente, darle una categorización jurídica, va a implicar que la violencia hacia las mujeres sea considerada como una cuestión política, como una cuestión social y como una causa de derechos humanos. Hasta la actualidad, cualquier juez puede clasificar a un acusado con diferentes tipificaciones de delito y nos encontramos que en general las sanciones a estos femicidas son muy escasas. Tenemos el ejemplo de Adriana Zambrano en Jujuy, que fue asesinada el año pasado, y el juez entendió que la mató sin intención de matarla, con lo cual le dio 5 años de prisión efectiva. Sabemos que no son 5 años, que a los 3 años y unos meses ya estaría libre, y consideramos que este tipo de situaciones se dan en muchas de las causas donde se juzga el asesinato de una mujer. Y fundamentalmente para que se entienda de que cuando una mujer es asesinada por violencia, no hay que investigar la vida de la víctima, sino que hay que castigar al que mató a esa mujer. Usted hacía referencia recién a la ley integral que de alguna manera proteja a las mujeres de la violencia y demás, que no está todavía implementada justamente porque no fue reglamentada. Digo, nos preguntamos, siempre nos parece que es saludable que se sancionen leyes sobre este tipo de temáticas, pero también nos preguntamos si las leyes alcanzan en algunos casos para revertir cuestiones que tienen que ver más con la cuestión cultural, con lo arraigado, digamos, con esta cuestión que se va transmitiendo quizás de generación en generación, y que cuánto una ley puede llegar a modificar, más allá de que es importante que la ley exista. No, una ley lo que hace es normar, es acotar, es reglamentar algo. Sin ningún lugar a dudas, esto tiene que ir de la mano de un cambio social, de un cambio cultural. Empezar a plantearnos como sociedad que las mujeres no son objetos, no son cosas. Desmistificar la violencia que está naturalizada, incluso hasta desde los medios de comunicación, donde se muestra a las mujeres como si fueran objetos. Esto es fundamental, entender de que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, que las niñas y los niños también tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Esto es un trabajo que tendremos que hacer entre todas y todos, porque la violencia hacia las mujeres no es solo una cuestión de mujeres, como vos bien decís. Es una cuestión social, es una cuestión cultural, y tiene que estar incluido dentro de los temas de los derechos humanos, y para eso tiene que estar en forma prioritaria la vida de las mujeres. Tienen que existir verdaderas asistencias integrales hacia las mujeres que son víctimas de alguna forma de violencia, algo que estamos muy lejos todavía de lograr, porque todas estas muertes son evitables, y no solamente los femicidios, también son evitables las desapariciones de mujeres por las redes de trata para la prostitución, donde lamentablemente Santa Fe también está en uno de los lugares más importantes en cuanto a la desaparición de mujeres para las redes de trata. Y entonces, son muchas las aristas que hay que atacar para realmente conseguir que empecemos a vivir una vida diferente a la que vivimos las mujeres en nuestro país. Sí, permítame volver un poco al número que usted hacía la comparación con otros países de Latinoamérica. Digo porque tiene que ver con la conformación cultural de los distintos países, ¿no? Y más allá de hacer esto como un ranking, a ver quién va perdiendo, quién va ganando, me resultó curioso, digamos. Quería primero saber, ¿estos números son proporcionales a la este ranking de estar primero México, segundo Guatemala y tercero Argentina, es proporcional o por números absolutos? No te entendí la pregunta, disculpa. Claro, si la cantidad de femicidios que ordenan este ranking de países latinoamericanos tiene que ver con lo proporcional a la población, o si es en números absolutos. O sea, ¿hay más femicidios en Guatemala que en Argentina? No, es proporcional. Es proporcional. En este caso es curioso, ¿no? Se habla mucho de la conformación cultural de la Argentina, digamos. Sí, totalmente. Igual, mucho y mal. Muy mal. Igualmente, por ejemplo, Guatemala tomó algunas medidas, como por ejemplo la incorporación de la figura de femicidio en Guatemala, ya es ley. Y en México justamente se está analizando también la incorporación junto con otras medidas. ¿Cuánto hace que es ley en Guatemala? En Guatemala hace, va a ser un año. Digo, como para, ¿hay alguna análisis de evaluación, digamos, de efectos? Todavía no, porque hace un año recién que se sancionó y todavía no han hecho ningún tipo de reporte como para poder hacer una comparativa. Pero sí decidieron tomar cartas en el asunto, porque realmente era una situación sumamente preocupante. Bien, Fabiana, esperemos que en Argentina se encarrilen en el mismo camino, digamos, ¿no? Sería también saludable eso. Sí, sería saludable que todas y todos modifiquemos conductas y que los legisladores se encarguen de normar aquellas leyes que pueden ayudar a prevenir y a erradicar la violencia. Bien, seguiremos en contacto para ver cómo avanza este tema, tanto en el Congreso como en el ámbito de la justicia. Fabiana Túñez, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Universidad de Rosario. Ha sido muy amable. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con Fabiana Túñez, coordinadora de la Asociación Civil Casa del Encuentro, por estos primer relevamiento en la primera mitad del año sobre la cantidad de femicidios en Argentina. Hablaban de 82 casos de mujeres en lo que va del año. hasta el 30 de junio y ubicada Santa Fe en el tercer lugar con 6 casos. Hay que decir que dábamos cuenta la semana pasada de algunos números incluso mayores que comprendían los primeros días o casi la mitad de julio. Es un relevamiento que hacen desde las mujeres de Rosario convocadas en la Asociación Mujeres Autoconvocadas de Rosario, justamente, que hablaban de 117 casos hasta el momento en el país. Bueno, es más o menos el mismo número que daba, porque estábamos hablando de 82 más 18 casos por confirmar, digamos. Va, 18 casos de mujeres. Exactamente, que están... Y para el caso de Santa Fe, recordemos que hace nada más 2 semanas hubo 3 casos más también en la provincia, con lo cual desde Mujeres Autoconvocadas de Rosario elevaban la cifra a 15 mujeres asesinadas por lo menos hasta mitad de julio. De alguna manera son datos que se acercan porque este relevamiento cerró, digamos, un poco antes, cerró a fines de junio. Lo cierto es que en general ambos relevamientos, tanto el que hace Casa de Encuentro como el movimiento de las mujeres autoconvocadas de Rosario, se hace a partir de la información que sale en medios, digamos, masivos de circulación nacional, local, provincial y también algunas agencias informativas que distribuyen este tipo de materiales.